Mira, tenemos que hablar. ¿Tenemos no puedes seguir hablar? Así. Debes hacer un cambio en tu vida y debes hacerlo ya. No. Oye, planteate de acompañarme un día a mis clases de meditación. Tenemos que hablar. A mí me han cambiado la vida. Tú. Tienes que estar iluminado. Tienes que buscar la luz. ¿Iluminado? ¿Buscar la luz? El viaje empieza ahí. Todo queda ya tan lejos que el regreso es imposible, pero esperaré llegar y que alcancen mis palabras diciendo que me dijiste que teníamos que hablar. Galaxias van muriendo al tiempo que yo me alejo de mi oscura oscuridad. El retraso lo lamento, nuestro perro hace ya tiempo que me vino a abandonar. Y discuto a las estrellas acerca del universo y mi plenitud total, divisando ya ese punto, ese faro que me atrae como un pulso a su final. Ahora, ahora, ahora háblame de luz. Háblame de luz. Háblame de luz. Mucho en ese instante que alguien viva iluminado como mi cuerpo fugaz. Si pudieras, si pudieras escuchar, quiero decir. ahora háblame de luz. Pues más de 10 años tiene esta grabación en el canal Reus TV de Sergio García Hortal, el artriste, este cantautor rockero que es la fiesta que buscas. A eso se dedica Sergio desde hace pues el último lustro más o menos. Pero bueno, este Háblame de Luz, ya que ayer pues se nos fue la idem, por eso lo hemos puesto. Tampoco quería hacer un Mi Rollo Es el Rock monográfico de sobre la luz, ¿vale? Tampoco quería poner ahora a Luz Casal, y después pues otra más, no relacionada con la luz. Pero bueno, he puesto al artriste porque me consta que está pues pensando en su tercer larga duración, o no sé si será un EP o qué será, pero sí que ese artista tarraconense, o mejor dicho, de Vilaseca de Solsina, ese pueblo pues bastante cerca de la capital, pues está preparando nuevas composiciones y grabando nuevas composiciones para echarlas a la calle, ¿vale? Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento acerca del artriste? Que tiene dos discos, Canciones para Polinizarte y Never Show, ambos están en Spotify, también tiene su Bandcamp, y él pues va de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, de bautizo, boda, comunión y divorcio, pues tocando algunas canciones suyas y un mucho de versiones de cualquier tipo y pelaje. No es que le esté haciendo aquí a el artriste pues un rollo promocional, es que nos gusta mucho y nos flipa. Si habéis visto esta versión que hemos puesto en Mi Rollo Es el Rock, en el Mi Rollo Es el Rock en vídeo, en nuestro youtube.com/el rock es mi rollo, pues you realize de que este tío, aparte de ser un cantautor y de hacer muy buenas canciones, es un virtuoso y que él se lo guisa y se lo come todo con un pedal, loopings y tal, el temazo que se ha marcado. Venga, vámonos a Zaragoza. Bueno, ya los tenemos de fondo, a los Berzas, y te muestro este Il Choteadore, desde el cual sale este magnífico Delinquiendo que tenemos de fondo. Esta banda, pues era una banda de base, eran una banda de rock, el grupo formado pues por ejemplo por Roberto Montañés. Mira, aquí te estoy enseñando otro disco de los Berzas, a la guitarra Juan Ramón Bericat Cuti a los teclados, Guillermo Mata al bajo, Juan Luis Seguer Fletes a la batería y el sin par Óscar Garabel a la voz. Uno de los mejores grupos de finales del siglo pasado, uniendo el rock a un montón de estilos y sobre todo pues un cachondeo sanísimo y divertidísimo. Y este Delinquiendo lo incluyeron posteriormente en el año 2013. Los Berzas, ay, que no te enseño la portada, sacaron este cartapacio de pasión pues con 56 cortes entre temas de sus tres discos. Ahí viene Pérez, Amándome, y este Il Choteadore, y luego pues se cerró el círculo, hicieron unos cuantos conciertos y sacaron Cartapacio de Pasión, un segundo disco compuesto de rarezas y el primero un grandes éxitos. Pero no vamos a poner el Delinquiendo que estáis escuchando, sino uno que ellos prefirieron incluir y cuya pues grabación permanece inédita, solo está en este álbum. Y a ellos les sonaba mejor un disco El Choteador, en el que, bueno, en los dos anteriores, Amándome y Ahí Viene Pérez, pues juguetearon con la canción del verano, con la rumba, con el punk, con el ska, con cualquier estilo que te puedas imaginar, con la habanera incluso. Berzas eran muy grandes y en El Choteador sacaron un disco más homogéneo. De una maqueta previa al disco que a ellos les gusta más como sonaba y que estaba en el recopilatorio Cartapacio de Pasión, volvemos a escuchar desde un inicio este de Delinquiendo en Mi Rollo Es el Rock. Bienvenidos al maravilloso mundo de los culos en la... Ojo, ojo, que pone 21 Delinquiendo. Pero es otra. Ponme el culo en la cara. Ponme el culo en la cara. Demuéstrame tu amor, vos. rosada con tus nalgas, sintiendo tu fragancia, que yo hurgaré tu esfínter con mi nariz. Si me hubiera traído los otros dos discos, no ponemos nada más en este Mi Rollo es el Rock número 1066, que he visto que ayer tuvimos el apagón y no pudimos ir a Tarragona Radio, pues nos hemos tenido que buscar las garrofas y decir, oye, yo quiero que haya programa, además, toda la Semana Santa más el Día de la Mona, estoy oxidado ya de radio. Este al ponme el culo en la cara, a ver, voy a hacer zapping, si el delinquiendo es la siguiente, la dejamos, si no, pasamos a otra cosa mariposa. Que... Ah, ahí he visto el kit. Eran dos CDs y los tenía desordenados. Bueno, mira, te voy a decir dónde suena esto, porque cada dos semanas estamos donde estamos ahora mismo grabando el Mi Rollo es el Rock 66 en Radio San Pere 1066, el 66 después de 1000. En Radio San Pere y San Pau, martes sí, martes no, y en Tarragona Radio todos los lunes a las 8 de la tarde. También en redifusión estamos en Asalto Mata, Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Ona Moments. Mi Rollo es el Rock Radio. Y en Radio Cambrils, todos los viernes a las 9 y media de la noche. Hoy, pues solo vamos a poner música, un programa netamente musical y showman y divertido. Mira, me voy a marcar unos, vamos a poner unos cuantos dúos. Antes que queríamos poner el delinquiendo, bueno, más que un dúo lo que viene ahora es un trío. Ah, que te acabo de decir las radios. Porque quedan las de América Latina, que no son otras que Radio EBR, en Colombia Radio Cruda, en México Radio de Mente, Piratita Radio. En Colombia Radio Cruda, ya te lo he dicho, Radio Alterna de Venezuela. Y Sé Tú, Mon Ami. Hala, voy a ver si encontramos lo que tenía, la lista que he preparado para este programa. Pues nada, tenemos a los Berzas, Till the End, porque no sé qué pasa hoy con todo, que es que estoy destrozando la radio yo solo. Sí, ya abro mi biblioteca, ya tengo aquí una lista elaborada, mi rollo es el Rock 1066. Y... ¿Qué te digo, Manuel? Pues venga, vamos a poner... ponemos un dueto de esos buenos del parabueno. Estos dos, muchos años después de aquel 20 genarios que compartían con Fermín Muguruza y Robe Iniesta, muchos años después del Cuando Nací, que iba en el Resina Agua y Ajo de Manolo Caezabolo, pues estos dos genios, cantautores totalmente sui generis, únicos y particulares de cada uno de ellos, pues eso, se marca una versión del barrio Sésamo juntos, Manolo Caezabolo y Albert Pla, en este La Vecina de Lanceta. Chica del 17, ¿de dónde? El que se mete, la chica del 17, ¿de dónde saca pa' tanto como desfasa? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán, from. Yo tenía una vecina que vendía anfetamina en un piso ocupado del arrabal. Como se enrolla la tía que no le echa cafeína, en realidad no lo gota gota. Vende pollos con alambre y aunque no le fía a nadie, siempre le vamos a pillar.

Y ostras, pues que no me he portado bien con la piojera. Bueno, ha tenido mis olvidos. Sí, ya haremos la entrevista. Y cuando ya quise hacer la entrevista dije, ostras, que el disco es de 2023. Pero acaban de echar a la calle un nuevo tema que ya estamos escuchando en Mi Rollo Es el Rock, que quizá sirva de avanzadilla de un nuevo disco. Y bueno, el otro día me lo pasó Miquel y andaba yo estudiando para mi último examen de bachillerato. Es que he tenido la cabeza últimamente, los últimos años, muy loca. Pero bueno, esta es mi respuesta, Miquel. Sí, haremos una entrevista próximamente y está sonando este... El Monte de la Niebla. En Mi Rollo Es el Rock, La Piojera. Y bueno, vamos a viajar ahora de Navarra a Mallorca para escuchar pues a un grupo mítico de Sesilles. Porque con poquitas grabaciones e intermitencias en el tiempo, los Cebo con Z y V, intermitencias y de pocas grabaciones, bueno, están a punto de sacar un nuevo álbum. Sacarán próximamente un nuevo álbum los Cebo, que ya los tenemos de fondo. en este directo de Enes Grammy del año 2005. Pues bueno, es una banda cebo formada en el año 1989, o sea, hace ni nada más ni nada menos que 36 años. De ellos os voy a pinchar a continuación, lo tenéis en Spotify el disco entero, ese directo en Es Grammy de esta banda balear, cebo. Voy a pinchar, os voy a poner este Déjalo. De los cebo vamos a pasar a escuchar a pues el guitarra más universal del rock duro estatal. Escuchábamos pues a los cebo, que creo que el día que grabaron ese directo en Es Grammy teloneaban a Barón Rojo, de quien es hacha Armando de Castro. Armando de Castro, de quien estamos escuchando el único tema que hay suelto por la red de su Armando de Castro Band, completada, bueno, el guitarra, voz, coros, Armando de Castro, y al bajo pues se completa la banda con David Pérez al bajo y la voz, y otro David Higo a la batería. Que bueno, no hace demasiado echaron a la calle un primer disco, un EP de 4 temas llamado Big Time. Ahora la rebobino y a la espera ando de recibirlo para escucharlo, para sumergirme en sus 4 temas y mostraros aquí en Mis Rollos el Rock, más pronto que tarde, una entrevista a ese universal guitarrista, Armando de Castro Rueda. quien, por otra parte, con Barón Rojo tiene un montón de conciertos confirmados. Bueno, como siempre, como toda su carrera, a lo largo de los últimos 45 años, Barón Rojo pues toca mucho. Dos fechas próximamente con Obús en la Mirona de Sal, el 6 de junio y el 6 de septiembre en Errenteria, en Guipúzcoa. Y rebobinando desde septiembre, pues están en el Unirock de Puerto de Vega el 23 de agosto, el 18 de ese mismo mes en Guadalajara, en Marcha Malo, en Gran Canaria, el día 8 de agosto en las Islas Canarias, tiramos hacia julio, 26 en el Soneja, Rock de Soneja en Castellón, en Loures, en una concentración motera, en Loures, en Portugal, están el 5 de julio, 6 de junio, ya lo hemos dicho, con Obús en la Mirona de Sal, y en Cataluña, ese concierto al cual vamos, queremos, ansiamos asistir en la Sala Razzmatazz de Barcelona, el próximo 10 de mayo. Ah, pues os espero ahí en Razzmatazz, con Barón Rojo, lo más grande que hay en el mundo. Tiramos para atrás este tema del Armando de Castro Band. Bueno, no sé si la semana que viene pues tendré ya el disco y podré charlar con Armando. En cualquier caso, próximamente entrevista Armando de Castro en Mi Rollo, o sea, el Rock, por Barón Rojo, y claro, por este Big Time, que lleva canciones como este There's Something, Armando de Castro Band. We'll be right back. Bueno, en cierta manera, el mismo mensaje que ese los rockeros van al infierno de Barón Rojo, que el que lleva el estribillo de ese magnífico tema del Volumen Brutal, pues 40 años después, no, este There's Something de la Armando de Castro Band. Dentro de un rato te pongo un tema cortito de 8 minutos de Barón Rojo y te recuerdo dónde tocan. Bueno, sí, te recuerdo que el próximo 10 de mayo están en la Razzmatazz de Barcelona. Pero ahora es momento de escuchar a una banda de esas mal llamadas de coña. Si te gustan asuntos como Gigatron o los italianos Nanowatt o Festil, oyéndonos a Estados Unidos, pues los Steel Panther. Pues bueno, que te menciono eso, a Steel Panther, a Nanowar of Steel, a Gigatron, a Reno Renardo, te decía también el grupo de Jack Black, los Tenacious D, pues te van a flipar estos brasileños, porque van en esa onda, se llaman Massacration, mezclan el portugués brasilero con el inglés, con bastante tino y bastante guasa. Mira, Armando de Castro o Barón Rojo tenía una canción que se llamaba Rock and Roll Gang. Pues bueno, este Galera es más o menos eso, una gang, ¿no? Un grupo de personas que hacen algo juntas. Una especie de hermandad. Esa Metal Galera de los Massacration. Búscalos, te van a molar. Su disco se llama, bueno, no puede ser más. Más True Metal is My Life. Massacration, Metal Galera. Spirit. is flying away. At a vacillator resuscitates me. Eu compreendo quase tudo o que você está cantando, porque sí, es muy claro, es very clear de inglés. Yo sing in English, at the same something really similar to my speaking English. Bueno, el metal galera de estos Massacration, ojo, porque el artista que os voy a poner, la artista o el grupo que os voy a poner a continuación, voy a tener que buscar el nombre en ChatGPT porque no me aclaro. Estas letras son muy raras. Ella es de Japón, pero no veas cómo suena. En ocasiones guitarra acústica y batería, va con un batería y también con banda. Un disco todo colorado, os lo pongo en la descripción donde pueda. Recomendación encarecida de mi rollo es el rock. Me flipa, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Yeah. かあと何回こんな夜があと何回こんな夜があと何回こんな夜があと何回こんな思いあと何人こんな夜があと何回こんな思 い。Bueno, ¿qué te parece? Déjanoslo en los comentarios.Me da un poco de vergüenza ese tipo de fórmulas youtubers. Pero oye, si no hay interacción en un programa, no te enteras de si la peña te escucha o no. Que los fieles estáis ahí, os quiero, os mando un beso muy grande y os pido que os pronunciéis. Que os pronunciéis para incitar a los que no sean fieles a meterse y escuchar este programa, que está muy bien, que está muy bien, que no sabemos si YouTube nos va a dejar colgarlo por ciertas canciones, no sabemos si Spotify nos lo va a tumbar al cabo de unos cuantos días, pero lo más interesante es que nos escuches en iVoox, donde llevamos subiendo programas pues aproximadamente 15 años. ¿Qué te digo? Sí, la he encontrado. A ver, esta cantautora se llama Mikiko Suzuki y el grupo pues son los de Mikiko Suzuki. Suzuki Mikiko Su. Quién sabe si próximamente pues no intentaré entrevistarles en inglés y saber más allá qué hay detrás, qué experiencias vitales y musicales hay detrás de esta voz. Que vaya voz, ¿eh? Y qué intensidad. Bueno, intensidad e inmensidad. Inmensamente quiero a mi amiga Sara Sonder. Ambos nos hemos perdido We Lost Touch, pero eso se recupera con un WhatsApp y poniéndola hoy en el programa, que el otro día, es que no me meto mucho en redes, no me meto mucho en WhatsApp, soy un ermitaño de los libros y el estudio y mis músicas, pues hace mucho que no hablamos, pero voy a poner uno de sus últimos temas, porque el otro día me topé en que igual dentro de nada saca un nuevo disco a ritmo pues cantautoril también, pero siempre cuando la cosa se distorsiona pues tiende hacia el punk pop, con canciones como esta, No saber decir te quiero, Sarita, que te quiero, Sonder. Yo creo que llevo 25 años haciendo radio por el cariño que siento por la gente que admiro musicalmente. O sea, primero me enamoro de ti musicalmente, luego nos hacemos amigos porque nos gusta la música y es lo que más queremos, y entonces va sonando gente y dice, suenan porque son tus amigos. Sí, pero porque antes de ser mis amigos me enamoré de su música. You know what I mean? Pues eso. Y eso me pasa, por ejemplo, con Sara Sonder, que ha venido pues a mis redes el rock ya en Tarragona Radio en la entrevista. Bueno, ha hecho secciones en el programa. Tiene su, no sé si todavía, Sara, tienes tu programa en Radio El Morell. Buscad Mundo Sonder, muy interesante, porque sus orejas son tan ecléticas como su voz bonita. Es directamente proporcional. Os pondrá cualquier tipo de música, sea el pelaje que sea, pero siempre de muchísima calidad. Y en cuanto a calidad y raíz y descubrir a alguien y decir, ¡buah! Es que te voy a poner en mi rollo es el rock toda mi vida voy a seguir haciendo mi rollo es el rock, pero es que los dos discos que van de momento de Adormidera y La Maqueta es que van a sonar aquí siempre. ¡Qué bueno que haya llegado! Tamara, ¿qué disco has sacado, hija? ¿Qué disco has sacado? Virgen, La Leona, se llama el nuevo disco, segundo de Adormidera, pues recopilando un montón de canciones que fue sacando antes y agregando unas cuantas nuevas. Ojo, ojo, ojo. Que pueda ni comen ni dejan comer. Y esta es la historia de nunca acabar. Esto ya no se puede aguantar. Qué malo es el tiempo y qué bueno que tú hayas llegado. Qué malo es el tiempo y qué bueno que tú hayas llegado. Se busca quien sienta que tire una piedra esta charca tan seca otra vez. Se buscan destinos, el cielo, el divino, que baje a este mundo otra vez. Si pinchas que duela, sálvese quien pueda, ni comen ni dejan comer. Y esta es la historia de nunca acabar, esto ya no se puede aguantar. Qué malo es el tiempo y qué bueno que tú hayas llegado. Qué malo es el tiempo y qué bueno. Qué malo es el tiempo y qué bueno que tú hayas. Bueno, vámonos hasta Indonesia para escuchar a un trío de mujeres, las tres pues con Yehab. No sé quién me dijo hace un tiempo, las he visto en directo y son malísimas, por eso no sé qué te pasaría en las orejas ese día, porque a mí estas Voice of Bass Prod. Me encantan. Crash, take the stand. What do you have to hide? Gladiator heads. Boots, you can't jump. Pues eso, desde Indonesia, no entendía yo. Digo, ¿qué quiere decir el título? ¿Cómo puede ser que yo no comprenda, no sepa una palabra en inglés? Porque Bass Prod está en sondanés, la lengua de Indonesia, ¿vale? Entonces, la voice of Bass Prod sería la voz de las ruidosas, esas tres ruidosas llamadas Firda Machacunia a la voz, a la guitarra, Widi Rasmawati al bajo y Ewis City Aisha a la batería. Otro trío de mujeres casi acabando. Mi rollo es el rock. Son estas tres hermanas que, si ya no te flipan, te van a flipar en un futuro, porque lo están reventando. Una nueva revolución, una nueva esperanza para el rock. The Warning. Yo te puedo dar. Bueno, que les he cambiado el segundo apellido a Dani, a la guitarra, Pau al bajo y Ale a la batería, y los teclados, las tres hermanas Villarreal Vélez, estas mexicanas llamadas The Warning, la advertencia, la alarma. Pues bueno, cantan las tres. En lugar de coger una Barbie, en lugar de jugar con plastilina, en lugar de tener un Mr. Potato, pues tenían un bajo, una guitarra y una batería desde pues su más tierna edad. Figúrate tú, si tienes respectivamente 25, 23 y 20 años y su primer disco es del 2015, pues Ale grabó el Escape the Mind con 10 años. Uy, uy, uy, que tenemos ya otros hermanos aquí en Mi Rollo es el Rock. Sí, te lo he dicho hace un momento. Vamos a poner este No lo aceptaremos desde un inicio otra vez. Que te hemos dicho al principio que Barón Rojo, bueno, o hace un rato que Barón Rojo tocarán el próximo 10 de mayo en Razzmatazz, en Barcelona, ese concierto en el cual va a estar Mi Rollo es el Rock. Mira, de unas hermanas que van a revolucionar el rock a unos hermanos que son el rock, Armando y Carlos de Castro, quienes con José Morán y Rafa Díaz pues van a hacer un montón de conciertos. Antes te los hemos relatado y tenemos muchísimas ganas de verles ya mismo en Barcelona, sí, en Barcelona, en la sala Razzmatazz. Si queréis seguirme, este fue el último disco que sacaron hasta la fecha y este era el cierre, ¿no? El cierre de esa adaptación de la ópera rock de Who, Tommy. Me gustaría que tocaros La Reina Ácida en Barcelona, ¿por qué no? somos público fiel los que os vamos a ir a ver. Armando, Carlos, Rafa, José, nada, muchas ganas de ver a Barón Rojo en directo y muchas ganas de volver a veros, a escucharos el lunes que viene aquí en Mi Rollo es el Rock, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Lo olvidaremos.